En este bloque internacional de este jueves tenemos el gusto de reencontrarnos con otro compañero que ha estado residiendo aquí en Uruguay y bueno, y que forma parte de nuestros columnistas o corresponsales a los que cada tanto apelamos para conocer la realidad de pueblos hermanos. Hablamos en este caso del sociólogo panameño Marco Quintanar, que la audiencia de La 36 conoce. Un Panamá que está convulsionado en estos días. Ayer el asesinato de dos manifestantes que estaban participando de un corte de ruta por parte de una persona que se bajó de un vehículo, discutió con ellos, sacó un revólver y asesinó a dos personas. Pero queremos darle el marco de lo que está pasando precisamente en contacto con nuestro compañero Marco Quintanar. ¿Cómo estás, Marco? Un saludo desde Montevideo, un gusto recibirte. Buenos días. Sí, Hernán, efectivamente, a lo largo de los últimos meses se ha desatado, digamos, toda una coyuntura política, social, económica e ideológica en el contexto, pues, de la aprobación del contrato Ley 406, que extiende por un periodo de 20 años, prorrogable a 40 o 60 incluso, que rige pues la relación contractual entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum a través de la subsidiaria local Minera Panamá. ¿Sí? Entonces esto pues de algún modo ha sido, si se quiere, el detonante de una serie de situaciones de naturaleza sociales en el país y que ha tenido pues como corolario el hecho de que hay algunas cláusulas del contrato, más allá de las consecuencias de naturaleza medioambiental y el efecto de naturaleza económico de lo que representa lo que en perspectiva debe aportar la minera, cosa que no ha hecho hasta la fecha, tiene que ver con la instalación de un enclave colonial de naturaleza corporativo transnacional en nuestro país a través de First Quantum. De tal suerte pues que este argumento se esgrime en la medida en que violenta la soberanía nacional, toda vez que la minera tiene derechos absolutos sobre el área que se le designó, son más de 15.000 hectáreas, para la explotación a cielo abierto de minería metálica pesada, es decir, manganeso, cobre, oro y otros subproductos de naturaleza metálico. Digamos, ese es el contexto que hace pues que se genere, digamos, desde hace algunos meses, esta coyuntura que hoy llega quizá a un punto muy álgido, ¿no? Una situación básicamente de ruptura del orden político y social del país. Vale decir también que esta actividad minera en el país, sobre la cual ahora pretendo dilucidar conceptualmente algunas ideas, sí, tiene como punto de inicio, digamos, el gobierno del año 94-99, dirigió Ernesto Pérez Valladares, del mismo partido que hoy día, digamos, está en la administración del gobierno nacional. Y fue en el año de 1997 específicamente cuando se crea, digamos, las condiciones para que se desarrolle en primera instancia la explotación minera, esto lo dejo muy entre comillas, la explotación minera, a través de la empresa Petaquilla Gold. Ese contrato en ese momento, a partir del año 98-99, cuando se da inicio pues al proceso de explotación, después de la exploración, fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia y no fue hasta el año 2017 que la Corte Suprema de Justicia se pronunció, y mientras tanto la empresa explotó los recursos minerales metálicos del país, otros subproductos de esta idea de minería. Y finalmente la empresa cerró operaciones y dejó consecuencias medioambientales que hasta el día de hoy no fueron ni solventadas por la empresa ni fue sujeto de un arbitraje internacional en términos, pues, de que se resarciera los daños al medio ambiente, los ecosistemas, y particularmente, pues, la situación geográfica territorial en donde se desarrolla, que hace parte del corredor biológico mesoamericano. Marcos, esto entonces, el tema con esta minera ha generado la reacción y la movilización de amplios sectores de la sociedad panameña, porque estábamos leyendo que, por ejemplo, en este corte de ruta donde se asesinó a dos manifestantes, había maestros, por ejemplo, manifestando. O sea, ha tomado la gente este tema como tema central. Hay que decir lo siguiente, mira, yo pienso que antes de entrar en ese tema, digamos, del desarrollo de los actores, hay que, si se quiere, manejar en primera instancia dos nociones que creo que son centrales para comprender el problema. Uno, que tiene que ver, pues, por una situación también de grupos de poder, es decir, hay grupos económicos que de poder que en términos políticos se expresan a través de distintos espacios, no solamente de los partidos políticos, sino también a través de ONG, organizaciones llamadas de sociedad civil y también a través, pues, de, vamos, el llamado cuarto poder, que es el poder mediático, ¿no? De tal suerte, pues, que estos grupos de poder, de algún modo, digamos, han logrado instalar o han intentado instalar durante un tiempo, digamos, un imaginario centrado en que hay que explotar los recursos naturales que tiene el subsuelo panameño, que bien, por ley, pertenecen al Estado, no a quien ocupe la superficie territorial, y hay que explotarlo en favor, digamos, de un proyecto de desarrollo nacional productivo, ¿sí? Un desarrollo nacional vinculado, pues, digamos, a una industria que está llamada a ser productiva en el país. El punto es que ese argumento que hace las veces de una entelequia, es decir, que pretende sembrar en la mentalidad de la población que esto es lo correcto en materia, digamos, de desarrollo nacional, lo único que ha hecho es, en la práctica, y eso ha quedado demostrado, por una parte, pues, sido los efectos perversos, digamos, de los daños medioambientales, por un lado, pero por otro lado también la sustracción de estos recursos en los que básicamente no se dejó absolutamente nada al erario público. Vamos, este es una dimensión del análisis que pone en la balanza, creo que es lo que intentó instalar los grupos de poder económico en el país, ¿verdad? Vinculada a la relación costo-beneficio, ¿no? Pero bien, el medio ambiente y la sociedad no necesariamente opera bajo esa lógica. Entonces, lo que se ha planteado bajo el esquema minería no es otra cosa que una política devastadora del medio ambiente, asentada en la lógica neoliberal del extractivismo expansivo e intensivo, ¿sí? De tal suerte, pues, que digamos, primero, esta es una primera aproximación conceptual al punto. No podemos llamar minería una actividad que en la práctica es devastadora y que además es expansiva, ¿sí? Por otro lado, luego, si se quiere, pues, otra dimensión tiene que ver con cómo se ha tratado de también instalar mediáticamente la idea de desarrollo a partir de la minería, tratando de mejorar los contratos, digamos, que anteriormente han dado, pues, como consecuencia estos nefastos impactos, para tratar de conseguir, digamos, una mejor negociación que sea, entre comillas, beneficioso para el país. De tal suerte, pues, que el argumento, digamos, de los grupos de poder que en este momento ejercen presión para que esto se dé y que tienen, vamos, en el gobierno central actualmente, hay que decirlo, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, desde el año 2007 fue abogado de la empresa minera, ¿no? Llega a la presidencia, a la vicepresidencia de la República. Bien, y todos entendemos que llega como el brazo político para que el contrato Ley 406 se materializara hoy día. Pero da la casualidad que no solamente él llega bajo ese antecedente, sino que actualmente tras haberse dado esta coyuntura, pues es el candidato a la presidencia del partido de gobierno, ¿no? Entonces, digamos, esto no es una nota marginal, esto no es una parte, digo, tiene que ver, digamos, con la lógica que viene articulando. Y por eso digo y hablo de grupos de poder económico que no necesariamente responden a la clase dominante, pero que por razones de naturaleza ideológica y de estrategia política, pues básicamente los sectores de la clase se alinean aunque no obtengan usufructo o beneficio directo de este tipo de política. Y esto tiene que ver también con, digamos, los intereses internacionales que están detrás de First Quantum y de su subsidiaria panameña, que es Minera Panamá, ¿verdad? Siempre con el eufemismo de minera o minería, que tiene que ver, digamos, con los básicamente dueños de todos los bienes de consumo a nivel global, que son los fondos de inversión BlackRock, por un lado, y Vanguard Inc. De tal suerte, pues, que siendo estos dos fondos de inversión los principales accionistas de estas empresas, es entendible, pues, que en gran medida, y digamos, el 38% del cobre a nivel de toda la región latinoamericana está prevista que se extraiga de esa mina en particular. Entonces yo quizá, digamos, indagando un poco hacia dónde o cuál es el fin, digamos, que tiene, digamos, los productos metálicos que se sustraen del país, vale decir que una gran parte de estos productos metálicos están articulados a una política geoestratégica, digamos, de seguridad, que tiene como eje, todos sabemos, en Occidente, a la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados. Y da la casualidad, pues, que estos fondos de inversión no solamente sustraen este cobre para la industria tecnológica o la producción de otros, digamos, bienes donde se requieran este tipo de metales, sino que fundamentalmente el cobre se utiliza para la fabricación de armas, de proyectiles, ¿verdad? Y de municiones. Y siguiendo la ruta de BlackRock y de Vanguard, digamos, un porcentaje importante del destino, si se hace una trazabilidad del momento en que se sustrae del subsuelo panameño, que es llevado, digamos, al puerto que tiene la First Quantum en el mar Caribe, Océano Atlántico, digamos, de la costa norte panameña, esto es procesado y se pide a Israel, nada más y nada menos, que digamos que está en el top 10 de los grandes productores de armas a nivel global. Entonces, cuando vemos, digamos, la dinámica que el extractivismo expansivo e intensivo tiene, no solamente en cuanto al carácter perverso de sus efectos sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y hay que decirlo, el medio ambiente y la naturaleza, que en términos generales también incluye al ser humano, ¿sí? Tiene, pues, digamos, en este trazado, desde su extracción hasta su procesamiento, digamos, también fines que no dejan de ser menos perversos a los daños medioambientales. Creo que por ahí, digamos, se pueden establecer algunos contornos que dan cuenta del problema al cual nos estamos enfrentando y que, pues, han tenido, reitero, a través del brazo mediático, digamos, un nivel de fases articuladas a la estrategia de seguridad local, ¿no? En la que, bueno, se hizo toda una parafernalia mediática en el contexto, pues, del inicio de la coyuntura, donde estaba la juventud, donde estaban algunos grupos ambientalistas, y grupos, entre comillas, de la sociedad civil, porque cuando analizamos en profundidad, hay 11 ONG que reciben fondos económicos de diversos sectores del poder económico que se encontraban de algún modo, pues, participando en estas actividades iniciales. Y eso demarcó, vamos, una línea entre los movimientos populares, me refiero con esto a los sindicatos, a los gremios magisteriales, que bien tú mencionas, a los gremios de trabajadores y trabajadoras, y por otra parte, digamos, las manifestaciones que estaban volcadas más a esta idea de sociedad civil amplia, amorfa, heterogénea, digamos, y que incluían dentro de su agenda exclusivamente el tema medioambiental, ¿sí? Claro. Entonces, sucede pues que ahora la coyuntura lo que ha traído como consecuencia y que no es más que la continuidad de lo que se dio en el mes de julio del año pasado, digamos, ha incorporado realmente el problema de la gobernabilidad, de la crisis que está atravesando en términos sociales, políticos, económicos y culturales el país, ¿no? De tal suerte, pues, que vale decir que esté la punta del iceberg o la cerecita del helado, si quiere, ¿no? El tema que ha convocado a esta coyuntura, que es el tema del extractivismo. Marcos, este conflicto además se da con expresiones, porque bueno, lo de ayer parece ser una reacción personal de este hombre que, según se dice, es de origen estadounidense, que una discusión por la interrupción del tráfico ahí en la ruta. Pero esto tiene también componentes de violencia hacia quienes se enfrentan este proyecto, como hemos visto que se da en otros países de Centroamérica. Mira, hay que decir lo siguiente. A ver, hay que comprender que el país está transitando, y esto ya, si se quiere, es una posición analítica muy particular, está transitando de un moribundo Estado de Derecho a un muy fortalecido e individualista Estado de Seguridad. En esta dinámica se han establecido algunos parámetros dentro de la nueva fase represiva. Es decir, hasta la semana pasada en la que la llamada sociedad civil estuvo participando, pues fueron muy pocos los incidentes, llamados entre comillas, de violencia que se suscitaron. Hubo, digamos, en la estrategia de seguridad, una fase de contención, una fase de monitoreo, sí, si bien represiva, pero dentro de los parámetros que todavía incluso pueden ser tolerables. A partir de que la crisis fue creciendo, digamos, y este sector de la sociedad civil fue, digamos, replegándose, pues quedó en esencia, digamos, lo que realmente confronta en este país, que de algún modo son los intereses de clase, ¿no? Entonces ha quedado el campo popular frente, digamos, al poder económico y todos sus tentáculos, lo que ha hecho que se desarrolle una nueva fase represiva. Quiero que sepas que el primer docente, el primer educador asesinado se dio el día sábado y fue atropellado por una persona también, digamos, de origen extranjero, que atravesó con un automóvil, vamos, de todo terreno, una de las barricadas en la región occidental del país y básicamente arrolló de modo intencional al sujeto. Eso fue el sábado pasado, digamos, creo que fue el sábado quizá 4, si mal no recuerdo. Sí, sábado 4 de noviembre. Y seguidamente empezó, digamos, el dispositivo de intensificación del nuevo relato dentro de esta fase represiva, digamos, un relato que está vinculado a deslegitimar la manifestación social, popular, comunitaria, barrial, campesina, indígena, sindical y gremial, que es la que ha tomado posición en este momento, ¿verdad? Y se ha establecido pues los nuevos parámetros de esta fase en términos de la violencia. Entonces, el dispositivo está asignado, digamos, por un lado, por el incremento de la violencia lumpen que se da, digamos, en los barrios. Se detectaron, digamos, en 2 días, digamos, 5 asesinatos en una de las provincias en donde más se están desarrollando manifestaciones en contra, pues, de la ley, manifestaciones sociales. Se dio el asesinato del primer docente en la provincia occidental de Chiriquí, el sábado. Luego se dio el asesinato el día lunes de un representante de corregimiento, digamos, vinculado a lo que acá se ha definido como narcopolítica, creo que eso está subyacente ahí. Se da el asesinato, digamos, de los dos profesores, digamos, a sangre fría. Y que cuando nosotros analizamos, Hernán, si vemos los hechos, y de modo individual, digamos, pueden estar sujetos a interpretaciones, digamos, muy particulares, muy, muy específicas. Pero cuando articulas, digamos, todos los hechos como tal, te van dando ciertos significantes, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con el relato que se ha instalado a través de los medios corporativos de comunicación. De tal suerte que para nosotros nada de esto es casual y no queremos caer tampoco, digo, yo particularmente no pretendo caer en teorías de la conspiración, pero cuando analizamos, digamos, la estrategia de seguridad en la instalación de este estado de seguridad, que es lo que en lo que se está convirtiendo o en lo que está transitando, lo que defino como el moribundo estado de derecho en Panamá, ¿verdad? Estado de derecho que básicamente no le garantiza nada a nadie. Acá hay una suerte de no seguridad jurídica para la justicia social, pero sí seguridad jurídica para las inversiones, digamos, de gran escala y los movimientos económicos de los grupos de poder. Entonces, esto no es nada casual. Tanto el relato como la narrativa que se ha construido a partir, digamos, del repliegue de los sectores, digamos, de la llamada sociedad civil y el protagonismo que está teniendo las poblaciones, digamos, del pueblo en general, digamos, dan cuenta, digamos, de una analítica que nos permite aproximarnos a que nada de esto es casual, ¿no? Este señor que cometió el asesinato de los dos docentes, tenía en posesión, digamos, en su residencia 9 armas de guerra y ninguna de estas armas tenía permiso. El arma que utilizó tampoco tenía permiso. De hecho, en la noche de ayer, ante el sistema penal acusatorio, donde se intimó para establecer, digamos, una audiencia de donde se le imputan los cargos, se le imputaron dos cargos específicamente. El asesinato, el homicidio agravado por un lado y por otra parte, digamos, la posesión de armas sin permiso. Entonces los allanamientos en la residencia implican eso. ¿Qué ha pasado? Que este señor le han dado un trato básicamente de un reo VIP, ¿verdad? De una persona, digamos, detenida VIP, claro, ¿no? De estos tipos VIP que son personas importantes. Y eso ha causado mucha indignación en la sociedad. El día de ayer en la tarde se dio el sepelio del profesor que fue asesinado el día sábado y fue todo un acto de protesta. El día de ayer la ciudad ha sido completamente tomada, el país está tomado por la población y hay un irrestricto, digamos, y además de irrestricto, una determinación en llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. Bien. Por parte de los sectores populares, y con últimas consecuencias me refiero a que se derogue el proyecto o va a seguir la huelga nacional de educadores, va a seguir los bloqueos y cortes de las principales avenidas, y evidentemente que esto de algún modo va a traer, digamos, un incremento dentro de la nueva fase represiva en la estrategia del estado de seguridad. Bien, Marcos, nos quedan 2 minutos, además te estamos robando tiempo a vos de tus actividades que precisamente vinculados a esta situación, pero por lo que vimos, el presidente Cortizo ha hablado de una consulta popular para el mes de diciembre. ¿Eso se haría? ¿Sería vinculante esa consulta? Bien, esa consulta ya es anacrónica en la medida en la que, primero, que eso fue hace ya 12 días, eso, y en menos de 24 horas eso se desmontó. Digamos, el presidente tuvo 3 apariciones con una distancia de casi 4 a 5 días, digamos, es decir, en un periodo de 15 días ha aparecido 3 veces, pero hay una suerte de acefalía dentro de la dirección del gobierno. O sea, lo que yo interpreto, y reitero, ya esto es una cuestión analítica, digamos, tiene que ver con el hecho de que es el Ministerio de Seguridad quien en este momento tiene, digamos, el control de la coyuntura. Evidentemente, de modo solapado, que no va a salir el ministro de Seguridad a decir nada, que no sale el presidente. De hecho, el presidente estuvo 5 días afuera del país, en Houston, porque está enfermo, parece que tiene un cáncer, pero esto no es nuevo, ya eso tiene 2 años. Esto, desde la época de la mediado finalización de la pandemia, detectaron, digamos, esta situación y el presidente básicamente no da la cara. De hecho, se especula que la última aparición, que duró solamente 1 minuto y 20 segundos, fue a través de un, digamos, simulacro, es decir, una figura de realidad virtual, ¿no? De inteligencia artificial, esto No dan que se ideas. proyectó a través de los medios. Así es que la idea de una consulta, eso, la verdad, quedó superada en la medida en la que los sectores populares, incluso los sectores de la sociedad civil y el pueblo en general, lo ha manifestado. Ya un plebiscito, un referéndum, por vinculante que sea, ya se ha dado en las calles, Claro, ¿no? claro. O sea, hay una unificación de que se ejerció la democracia directa, como hacía tanto tiempo no se hacía, ¿verdad? O al menos desde el año pasado, de tal suerte, pues, que acá no hay encuesta que pueda medir esto, digamos, la volubilidad que pueda tener quienes están a favor de el contrato minero, ¿no? De la política extractivista, ¿no? De tal suerte, pues, que, bueno, parte de la estrategia, digamos, de esta nueva fase represiva también tiene que ver, digamos, con la idea esta de contrastación de posiciones y colocar en la misma balanza quienes están en contra con los que están a favor. Entonces, Claro. eso se dio a partir del día domingo en el país, el lunes y el martes, se ha sostenido eso, de tal suerte, pues, que, como vamos viendo, pues, la idea de, digamos, de la nueva fase represiva en la estrategia de seguridad, digamos, ha venido de algún modo, digamos, haciendo incisivos pasos para ir creando una narrativa distinta con, si se quiere, además, un relato muy específico sobre la idea de violencia asociada a la protesta de los sectores gremiales, sindicales, comunitarios, campesinos e indígenas, que son, digamos, realmente el brazo de la clase trabajadora, el brazo de la clase popular desempleada, hay que decirlo, ¿no? Que tiene que subsistir a costilla de su propio esfuerzo, porque no se generan las condiciones ni de trabajo, ni mucho menos de trabajo digno. Entonces, Bien. quizás en estos términos está planteada la coyuntura. Muy claro, como siempre, Marcos, cuando apelamos cada tanto a comunicarnos para actualizar y la lucha, la verdad, admirable que se está llevando adelante por ese pueblo en estas circunstancias que nos describías. Te agradecemos mucho este tiempo, un abrazo grande de todo el equipo. Cada tanto vemos la familia por acá y nos comunicamos pronto para seguir esa lucha que se está librando en Panamá. Marcos, un abrazo. Muchas gracias, Hernán. Ahí te voy a enviar, no sé si te envié, digamos, un análisis que he hecho sobre la cuestión del estado de seguridad y en el Sí. contexto de esta coyuntura. Que hace parte de una investigación que estoy desarrollando. Al final, ahora nos toca también, de algún modo, ejercer una labor diferente a la de la militancia de calle, pero que no deja de ser importante. Y a veces, no lo niego, nos da cierta impotencia, pues, tener que dedicarnos a la parte, digamos, analítica, más que a la parte frontal, pero creo que son dos frentes al mismo tiempo. Así es que te voy a enviar ese documento para que lo compartan y, en la Muy medida de lo bien. posible, pues, se pueda establecer también, digamos, los parámetros de tanto el debate como de lo que viene significando la coyuntura. Muchas gracias y un abrazo, compañero, Gracias, compañera. Marcos, y estamos como siempre abiertos a recibir toda la información necesaria. Hasta pronto, Marcos, gracias.